Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2880, lunes 6 de noviembre. Espero que usted haya comido pip hasta hartarse, porque bueno, estuvo buenísimo el Puente de Muertos. Espero que usted pues continúe todavía con el recalentado, ¿no? El recalentado del PIB es muy bueno y sabe muy rico. Por lo pronto ya vamos al penúltimo mes del año. Quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional para conversar con usted en este lunes, arrancando la semana ya con unas temperaturas muy agradables en la ciudad de Mérida. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando que hayan pasado un lindo fin de semana. Y bueno, si sobra PIB, pues que lo congelen para el próximo no, año. No, ¿para qué? No, que se lo acaben. No, yo creo que ya dejarlo. A estas alturas ya se acabó, Robert. Pues, ¿tú crees? Ya pues tiene sí. Toda una semana. Pero bueno, pues espero que hayan disfrutado este fin de semana. Ya cambiando con nuestro clima, ya más fresquecito, ya con los nortes entrando siempre, ¿no, Robert? Ya hay pronósticos de nortes. Pues sí, ya empiezan los nortes a partir, ya pues prácticamente, aunque todavía la temporada de huracanes creo que la corrieron a mediados de noviembre, o no sé, la verdad es que ya la temperatura en Mérida ha estado muy agradable, y bueno, pues a disfrutar. Fue una temporada de lluvias muy intensa, llovió mucho y bueno, ya no se diga de los huracanes, gracias a Dios no nos tocó a nosotros, pero pues sí nos tocaron lluvias intensas y fuertes en esta temporada de huracanes, que bueno, ya a prepararse para la temporada de fin de año, el Buen Fin, la Feria de Ixmaquil, tantas cosas que vienen para el fin de año, ¿no? Así es, Robert, y bueno, la recomendación para el Buen Fin, pues no compren cosas que no necesitan, la verdad, ¿para qué? A veces nos dejamos deslumbrar porque la oferta está ahí frente a nosotros, y de 2x1, o de 3x2, o meses sin intereses, y pues realmente, pues si nos detuviéramos a preguntarnos si realmente necesitamos eso que está de oferta, pues muchas veces nos sorprenderíamos de la respuesta de que en realidad no lo necesitas, ¿no? Entonces, pues hagamos compras inteligentes, redituables, más que dejarnos llevar por la tentación. Pero bueno, Robert, vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la rutina y, pues bueno, consejos para dar más sentido a tu vida profesional. Y fíjate, muy interesante pues la reflexión que hace esta autora, Victoria Nadal, coach, pues nos habla un poquito de que alrededor del 80% de las personas que nos rodean no disfrutan de su trabajo. Y esto es al menos lo que pues han encontrado en varios estudios, y México no se queda atrás, mucha gente que no disfruta mucho de su trabajo. Y que seguramente conoces a alguien que le pasa lo siguiente, que cuando vuelven a casa se sienten mal, están de mal humor, han pasado un día, pues la verdad, no muy motivador, y pues que muchas veces no tiene sentido para ellos, y que no les apetece platicar cómo le fue en el trabajo, ¿no? Mm. ¿Tú conoces a alguien así, Robert? A ver, te pregunto a ti. ¿Dices a tu alrededor? ¿A ti te pasa eso o no? No, afortunadamente no. No todos los días, pero sí de vez en cuando. Pero bueno, mira, fíjate que todos tenemos días malos, pero si esto se convierte en una actitud habitual, puede que necesiten replantearse su vida laboral, sobre todo si está repercutiendo en la salud. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver si nos está pasando algo similar? Pues bueno, empezamos a tener insomnio, empezamos a tener estrés, tenemos una sensación de desasosiego constante. Y bueno, en este punto, pues es importante preguntarnos qué puedes hacer para darle más sentido a tu vida profesional. Y bueno, tú en varias ocasiones, Robert, nos has platicado en otros programas que siempre es importante hacer lo que más te gusta, ¿no? Absolutamente, aunque parte de una decisión básica. Primero, dedicarte a lo que te gusta. Pero muchas veces esa oportunidad se nos pasó por muchas razones. Pues porque tuve que trabajar desde pequeño, porque necesitaba ingresos y tuve que trabajar, etc. O porque me metieron a estudiar la carrera que a mi papá quería. O sea, muchas ocasiones la decisión de a qué te vas a dedicar se las dejamos a un tercero. Empezando por ahí. Esa decisión es muy importante. Sin embargo, esa decisión la puedes tomar hoy. Si no te gusta donde estás, no eres un árbol, muévete. Pues sí, solamente los árboles, si no les gusta donde están, no se pueden mover. O también o se seca, ¿no? Pero también hay otra opción, Robert, yo creo. Empezarle a verle el lado positivo de donde estás. Porque a veces es nuestro observador de que pues ya traemos ese hábito de ver todo lo malo en todas las cosas que nos rodean. Cuando rompemos con ese hábito y empezamos a valorar las cosas que nos rodean, la enseñanza que te puede dejar tu lindo jefe. O tu lindo compañero de trabajo. O los beneficios que la empresa da a la comunidad. O muchas cosas que podríamos reevaluar y decir, bueno, si yo lo veo de esta manera, como que me empieza a gustar estar aquí. Y también esa es una decisión que uno puede tomar. Si bien es un poquito más difícil tomarla, porque si estamos con el lente de solo ver lo malo, pues bueno, hay que sacudirse esa mala costumbre y empezar a ver lo positivo, lo bueno que está a nuestro alrededor en nuestro sitio de trabajo. Correcto, pero finalmente es una decisión. O sea, puedes tomar también la decisión, bueno, de aquí donde estoy, es uno de los primeros consejos. Identifica qué es lo importante de lo que haces ahora. Realmente, ¿qué es importante para ti lo que haces ahora? Y puedes encontrar y tomar la decisión de quedarte donde estás. Es más, te puedes motivar a mejorar donde estás, a emprender, aunque tengas un trabajo, emprender dentro del trabajo. Sí, a profesionalizarte, innovar. Ya adecuadamente, estudiando más, preparándose más. Es correcto. O sea, pero pues es una decisión que usted tiene que tomar. Así es. Y antes de esa decisión, primero tiene usted que identificar cómo está. Porque muchas veces la rutina, acuérdate que no nos deja ver cómo estamos. Porque lo hacemos todos los días te vas al mismo, por el mismo camino a tu trabajo, haces lo mismo, llegas a tu trabajo, saludas, si estás de ya, si tu actitud ya se volvió un hábito, tu actitud negativa ya se volvió un hábito, pues empieza a caer lo que dijiste hace rato, ¿no? O sea, caes en la qué, en qué dijiste en una palabra. Desasosiego. Ese desasosiego. Que para mí es de que a cada rato te da catarro, a cada rato te enfermas, no quieres ir a trabajar. Cualquier pretexto es bueno para decir no voy a trabajar, no lo hago. Y empiezas a caer en una actitud negativa, abajo de la línea, a culpar a todos por lo que te pasa. Y esa actitud a veces no nos damos cuenta que estamos en ella, por la rutina. Porque hacemos siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, un primer paso yo recomendaría es rompe la rutina. Haz cosas diferentes. Vete a otro lado. No sé, hay muchas maneras de romper la rutina. Haz cosas diferentes. Pero empieza a identificar lo que es importante de lo que haces, o importante para quién eres, o importante para ti en la vida que llevas. Yo creo que eso sería un primer paso para empezar a abrir boca con esto de la rutina. Y yo le pregunto a usted, ¿usted tiene rutinas? Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo arranque de semana. Lunes, finalmente lunes ya en noviembre. Festejando después de muertos. Hay que seguir con los festejos. ¿Qué sigue ahora en noviembre ya? Noviembre ya no hay ningún festejo hasta las posadas. O el Guadalupe. Hay que prepararse para Guadalupe Reyes, que yo creo que sí lo vamos a tomar, ¿no? El Guadalupe Reyes, de una vez, o muertos Reyes, de aquí vámonos, tendidos hasta Reyes. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. AGD Consultoría Global lo invita a este taller Operaciones Simuladas y Delitos Fiscales. Déjeme decirle el objetivo de este taller. Mire, es analizar y comprender la trascendencia de los actos jurídicos llevados a cabo por contribuyentes y que pueden configurarse en operaciones simuladas y delitos fiscales, así como su determinación, clasificación y procedimiento penal. Qué importante es aprender sobre esto, amigos, porque ya ve que la autoridad luego toma decisiones que son totalmente arbitrarias, y si nosotros desconocemos esta parte de la ley o de las nuevas reglas fiscales a las que estamos sometidos, pues podemos caer en estas operaciones simuladas y delitos fiscales. Esto va dirigido a abogados, contadores, empresarios, gerentes administrativos, auditores y en general a cualquier persona interesada en el tema. Esto se va a llevar a cabo viernes 10 y sábado 11 de noviembre para que usted lo apunte en su agenda y no deje pasar el inscribirse ya a este taller, porque el cupo es limitado. Viernes 10 y sábado 11 de noviembre, esto se va a llevar a cabo en Rhodium Business Center, que está ubicado en la calle 27, número 119 por 24 y 26, Colonia México, con un costo de inscripción de $1,200 masiva. Te voy a dar el teléfono de AGD Consultoría Global para que les marques, apartes tu lugar, y es muy importante que no te pierdas este taller. 9999-442649, o escríbeles a capacitacion@agdglobal.com.mx. Bueno, ahí tiene usted, no hay que perderse ese taller, hay que estar pues capacitados, informados en estas cosas para no cometer errores que luego nos cuesten más o que nos hagan pasar un rato muy desagradable. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos platicando sobre qué efectos tiene el quedarnos en la rutina, o qué efectos negativos tiene la rutina, y más si está usted en un lugar o hace o alguna actividad que no le gusta o que no se siente cómodo en ellas. ¿Qué más conversar, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí un punto importante es identificar lo importante. Y bueno, si alguna vez te has parado a pensar por qué te dedicas a lo que te dedicas o de dónde nace esa decisión. Y bueno, pues muchas veces nos ponemos a buscar pues un trabajo de acuerdo a nuestra actividad profesional. Pero ¿alguna vez has detenido a pensarte y a descubrir primero cuáles son tus valores y cuáles son tus necesidades? Y fíjate, Robert, esta reflexión me lleva a qué es lo que tú puedes aportar, qué es lo que puedes tú dar, qué necesidad tienes tú en cuanto a aprendizaje, porque muchas veces una oportunidad de trabajo es una oportunidad para aprender. Y si no vemos esta parte de aprender a hacer las cosas de una nueva manera, aprender de otros que nos rodean en el trabajo, pues muchas veces esto es lo que nos lleva a esa rutina y a ese sabor de boca de no tener ganas ya de estar en el trabajo, porque no buscamos ese motivo de poder aprender de la oportunidad que tenemos del trabajo, sino que muchas veces nos limitamos a hacer lo que nos dicen que haga y si no se mueve el aire, mejor, ¿no? Pues sí, porque la rutina a eso te lleva, ¿no? A que no le encuentres sentido a lo que vives. Si solamente esperas el día de Nuestra Señora de la Luz, porque es cuando te puedes dar una escapada, echarte unos tragos. Eso mata. Eso lleva a las sociedades a niveles, por eso el consumo de drogas, por eso, etcétera, etcétera, tantos males sociales actuales que tenemos. Entonces, aquí hay algo que es importante, como sugiere este Roger Bannister, experto en coaching y habitual en las charlas de TED, que dice, si no sabes qué es lo que quieres, ¿cómo vas a conseguirlo? Pues es una pregunta sensacional, ¿no? Si no sabes lo que quieres en la vida, ¿cómo vas a conseguirlo? Y fíjate que no estamos muy acostumbrados, Rob, a hilar la parte de mi trabajo con el sentido en mi vida. O sea, no estamos acostumbrados a que mi trabajo me tiene que acercar a ese sentido de vida que yo estoy buscando. Como que es difícil, y tú lo mencionaste hace ratito, que muchas veces por la premura de tener que ponernos a trabajar, por la necesidad económica, o simplemente que por la edad necesitamos ya tomar una decisión de qué carrera queremos estudiar, y pues bueno, con esa premura, pues tomamos decisiones a veces que pues muchas veces no tienen que ver con ese sentido de vida que de alguna manera yo creo tener. Sin embargo, fíjate, Robert, muy interesante en este artículo. Me gusta cómo lo plantea esta autora, porque, por ejemplo, lo que hace es decirte indígnate. Indígnate para que encuentres tu sentido de vida. ¿Y a qué se refiere con esto? Que cuando tú estás en tu trabajo, si de alguna manera te indignas con lo que ves alrededor, pues lo que vas a lograr es que empieces a buscar las cosas que no te gustan que hay allá afuera y que te empiezas a dedicar a corregir, a ayudar. Por ejemplo, esto puede ser una labor voluntaria. No salirte de tu trabajo, pero buscar adicionalmente una labor de voluntariado en donde tú puedes ayudar a corregir. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, los perritos, tanto perro que hay abandonado en la calle, sobre todo pues aquí en Yucatán, en cada pueblito donde vas siempre hay un montón de perros y a veces no están abandonados, simplemente están tienen algún dueño que les da de comer, les da agua, pero siempre están en la calle, ¿no? Y bueno, ¿cómo puedes ayudar? Pues con un voluntariado, vas a un albergue de perros, apoyas, y eso te puede ayudar a darle ese sentido de vida y tendrás lecciones de vida que puedes llevar al trabajo y que puedes implementar. Te van a ayudar al cambio de ese observador que somos en el trabajo a ver las bondades que hay en nuestro trabajo. Claro, y como dices tú, combinar estas actividades voluntarias con tu trabajo, a lo mejor evita que un día que estás cansado de tu trabajo simplemente lo dejas y te vas a hacer otra cosa, y eso puede ser resultar contraproducente. O sea, esta propuesta me gusta, que busques encontrar algo en lo que puedes contribuir a los problemas sociales, ¿no? Que tenemos tantos, hay tantos pobres, hay tantos perros abandonados, hay tantas causas a las cuales unirnos para ser, pero debemos encontrar eso que te enoja, ¿no? Como dices, lo que te indigna. Indígnate. Es hay la muchas cosas, ¿no? Que encontramos en eso. Y ahí está, pues empieza a buscar qué es lo que lo indigna. Indigna, iba a decir otra palabra, pero no. ¿Qué es lo que lo enoja a usted? Y póngase a intentar resolverlo. Es una buena manera. Por lo pronto, no se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo arranque de semana, lunes. Espero que se quede con nosotros. Tenemos una conversación muy interesante. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sada. Si quiere que estrenes casa este fin de año para que pases Navidad, todavía estás a tiempo. Yo lo primero que te recomiendo es de que te des una vuelta por el fraccionamiento Las Américas, ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad de Mérida. Mire, este fraccionamiento ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus clientes, satisfaciéndolos con mejoras constantes en sus diseños y calidad de acabados. Mire, estos modelos minimalistas que tienen en las casas de dos niveles y hasta tres recámaras, con instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zonas de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación. La verdad que por todo esto y más, Las Américas contribuyen a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. Y tú tienes la oportunidad de vivir esta Navidad. Puedes estrenar casa en Las Américas. Es un desarrollo habitacional de Grupo Sadasi que ha sido acreedor a varios premios a nivel nacional y estatal, así es de que estás en una zona privilegiada. Lo único que tienes que hacer es darte una vuelta, conoce el fraccionamiento, ve a la oficina de ventas, platica con los asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Comunícate a las oficinas de venta al 941-2185. También por internet en la página web www.sadasiyucatan.com.mx. No pierdas la oportunidad y mira, ve y comprueba lo que yo te digo. Date una vuelta al fraccionamiento Las Américas. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en el estudio. Gracias también a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta que nos ponga buena música en los cortes comerciales. También gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está atentamente en comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Gracias también al estudio de grabación de Fórmula en los negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y Laura Alcalá, que me acompaña en la conversación de esta noche. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hablábamos de esta reflexión tan interesante de indignarnos de alguna manera para que sea de utilidad y ver qué es eso que no nos gusta para que pongamos nuestra voluntad y busquemos la manera de solucionarlo, de aportar, de dar, de hacer algo distinto que le dé valor precisamente a nuestro sentido de vida, no necesariamente en el trabajo, sino puede ser, si se puede dentro del trabajo, si no se puede, pues por fuera, en otro lado. Que eso nos puede ayudar a romper con esta rutina y esa sensación de desasosiego que muchas veces nos provoca el estar en esta, inmersos en esta rutina de ir al trabajo, luego ir a la casa, sentirnos pues no tan satisfechos y al día siguiente volver a repetir la misma historia y luego llega el fin de semana y luego volvemos a empezar la semana. Entonces, cuando cambiamos esta parte en nosotros, pues nos abre la posibilidad de aportar un poco de nosotros mismos a nuestra sociedad, a nuestro entorno y darle valor a esa vida que hoy tenemos, dándole ese sentido de vida, ¿no? Yo creo, amigos, y más en la época actual en la que estamos, ¿no? Donde estamos hartos de la corrupción, hartos de la gente que nos gobierna, y luego nos preguntamos, ¿cómo cambiamos? Pues este es un principio básico para que usted encontremos ese cambio. Hay que indignarnos, hay que levantar la voz, hay que hacer cosas diferentes. No hay que simplemente quejarse, sino tomar acción, tomar en cuenta dónde estamos. Mire, yo le voy a recomendar que lea el libro El Octavo Hábito de Stephen Covey, El Octavo Hábito, porque él habla que el octavo hábito es encontrar para qué venimos a esta vida, cuál es el legado, qué es lo que vamos a dejarle a los demás y qué es la otra pregunta que usted se tiene que hacer, que nos proponen aquí en el artículo del día de hoy. Dice, ¿cuál es tu valor añadido? O sea, ¿qué le ofreces a los demás de ti por lo que haces? Lo que me gusta es la creatividad, soy una persona muy creativa. ¿Qué hago con esto para encontrar trabajo? Esto es uno de los errores más comunes al rellenar el currículum, es hacer listado de las palabras que nos definen. Y miren, en este punto lo que necesitas es concretar, encontrar cuál es tu zona de excelencia. Una forma de hacerlo es analizar los éxitos, lo que haces bien, lo que has hecho en la vida, encontrar esos patrones que te definen. Así vas a darte cuenta de que tienes un mecanismo que te permite explorar cuáles son tus talentos y cuál es la manera particular en la que tú puedes hacer la vida. Esto es importante analizarlo. Aquí es donde puede entrar la ayuda de un coach para encontrar esto que te estamos platicando. Cuando vayas a buscar un trabajo, no digas, quiero trabajar en marketing porque soy una persona creativa. Mejor cámbialo a, tengo el talento de imaginar cosas originales cuando veo objetos del día a día. Es un pequeño cambio en tu mirada, en tu observación, de decir, pero para eso tienes que encontrar dentro de ti qué es lo que te gusta. Que a veces es difícil, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que necesitas, Robert? Que muchas veces pasamos por alto, porque lo que puedes necesitar, pues, es un ambiente, pues, digamos, tranquilo, o tal vez es lo contrario, lo que quieres es un ambiente agitado, que siempre estés ocupado, que siempre estés activo, que estés solucionando problemas, porque muchas veces no nos detenemos a pensar esta parte. Por ejemplo, que tú digas, yo no puedo estar encerrado en una oficina todo el tiempo, las 8 horas o las 10 horas que me toque laborar, sino que lo que yo quiero es estar en contacto con la gente, estar en la calle, tener que viajar, o lo contrario, que muchas veces hay personas que no les gusta tener que viajar por razones distintas, puede ser por los hijos, puede ser porque tiene padres que atender a sus papás o diferentes circunstancias. que muchas veces no tomamos en cuenta nuestras necesidades a la hora de estar laborando, ¿sí? Y son cosas importantes, me parece muy acertado el decir, bueno, ¿qué es lo que me gusta? ¿Cuáles son mis valores? ¿Y cuáles son mis necesidades? Antes de aceptar cualquier trabajo. Absolutamente, amigos. Y mire, esto es, no es tan difícil como usted cree. Son momentos de reflexión, momentos de meditación que tiene que platicar usted mismo y encontrar esto que le estamos haciendo. Es muy simple. Ahora, el otro punto es llévelo a la acción. Porque muchos a veces decimos, no, yo sí soy bueno para ser empresario. Ahora que está de moda, que todo mundo quiere ser emprendedor. Pero luego te limitas, con, no, pero pues si no tengo lana, no estudié para ser empresario. O sea, tú solito empiezas en contra de la rutina, las afirmaciones que te detienen. Y eso, pues, es en lo que hay que trabajar para poder destrabar esas creencias que te limitan. ¿Cuánta gente no hemos encontrado? Oye, ¿tú por qué no sabes nadar? No, pues porque yo no, si supiera nadar tendría aletas o tendría branquias. Esas creencias son las que te limitan. Claro que todo mundo puede aprender a nadar y tú puedes aprender a hacer lo que te gusta, pero no te quedes nada más en decirlo, llévalo a la acción. Bien, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. ¿Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada? Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo inicio de semana, lunes 6 de noviembre. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ha recibido en varias ocasiones premios de la revista InfoChannel, sobre todo en su aplicación On Demand, como la mejor marca preferida en control de asistencia. Mire, esta aplicación, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, es, bueno, reconocimiento facial, el iPhone 8 apenas sacó reconocimiento facial y esta aplicación ya tiene varios años que fue diseñada. Así es de que National Soft, una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, está en el top de la tecnología. ¿Quieres probar esta aplicación? Márcales. Diles que lo escuchaste aquí en Fórmula de los Negocios y te podrán hacer una demostración sin compromiso y gratis. 941-5077. Márcales a National Soft. Ellos es una empresa 100% yucateca, muy distinguida y que están haciendo las cosas de maravilla. Aquí, sí, aquí en Yucatán. No tienes mayor problema. 941-5077. Márcales. Bien. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos tratando de resolver, bueno, no de resolver, de reflexionar con usted sobre esto que nos sucede con la rutina, cuando caemos en la rutina o cuando estamos en un trabajo que no nos gusta o cuando, pues, ¿por qué tienes este trabajo? Pues es el único, mano, que me dieron, pues ya sabes que la vida es muy dura. Entonces, cuando estamos en esas circunstancias, ya ve la estadística que nos mencionan, que es que el 80% de la gente no le gusta el trabajo donde está. ¿Usted cae en ese 80% o si le gusta? ¿Qué más podemos hacer para que nos guste nuestro trabajo, Laura? Pues, Robert, como mencionamos hace ratito, pues, reconocer qué talento tengo también es importante. muchas veces nos vamos por el hard skill, como tú le llamas, el hard skill, que es pues nuestros conocimientos profesionales, qué carrera estudiamos, qué experiencia tenemos. Y en realidad hay que irnos por el soft skill. Y el soft skill es, no es más que cuáles son mis aptitudes, mis talentos, mis gustos. Y el hecho de recurrir a estos talentos o estos gustos, pues me enseña mucho más o menos para dónde quiero ir. Si a mí me gusta, por ejemplo, estar de árbitro o conciliador en una conversación con tu entre recursos humanos y empleados, o en una sala de juntas me gusta interpretar lo que uno está diciendo y el otro muchas veces malentiende y lo entiende de otra manera, ser como tipo intérprete. Entonces, hay diferentes cosas que nosotros tenemos talento. Muchas veces, pues, le podemos llamar incluso talento a la paciencia, porque hay gente que no puede lidiar con las cosas que lo sacan de quicio y que no tienen el temple para esperar a que se solucionen o terminar de escuchar a la persona para aportar y ayudar, ¿no? Entonces, hay miles de cosas de talentos que podemos tener. Obviamente, pues manuales también y pues diferentes skills, soft skills, que es de lo que estamos platicando, o bueno, de lo que yo estoy hablando, que pasamos por alto. Siempre nos vamos por la parte profesional, por la parte de la experiencia que yo ya tengo y procuro buscar un trabajo o buscar una posición en el negocio que tenga que ver con eso, cuando muchas veces te puedes llevar una sorpresa tremenda de que tienes habilidades y talentos para otras cosas. Correcto. Recordaba yo a un amigo que estudió abogacía, licenciado en leyes, y de repente un buen día se convirtió en terapeuta. O sea, encontró esa fascinación y ese gusto por la terapia, por la medicina natural, encontró una pasión tremenda y dejó las leyes, ¿sí? Bien, pues sí. Entonces, muchas veces, por ahí tengo otro amigo que era ingeniero en construcción y de repente se convirtió en químico. Ya tiene un laboratorio y tiene que ver con cosas de la química. Entonces, muchas veces decimos, no, pues esto ya es lo que soy y no puedo cambiar. Y no, sí podemos cambiar y sí podemos enfocarnos a aquello para lo que somos buenos, para seguir haciéndolo y convertirlo en una profesión. Yo creo, amigos, que esta reflexión nos debe de llevar a la base fundamental de esto es encontrar por qué está usted donde está hoy. Que esto es un proceso que nosotros lo realizamos seguido en el coaching. O sea, es un primer ejercicio de encontrar cómo llegué a donde estoy hoy. Es analizar esas decisiones que usted tomó en el pasado para llegar a donde está. ¿Por qué, por ejemplo, si usted es ingeniero, ¿cómo tomó la decisión de convertirse en ingeniero? ¿Por qué es importante esto? Simple y sencillamente para darnos cuenta que estamos en el lugar donde las decisiones nos llevaron, nuestros pensamientos. Y es importante entender quién soy hoy para después mirar hacia dónde o en quién me quiero convertir. Si usted encuentra que lo que es hoy no le satisface, y caemos en estos ejemplos que hemos hablado de la rutina, de que se encuentra en un trabajo que no le gusta, o incluso yo he conocido empresarios que me dicen, oye, es que este negocio no me gusta. Entonces, de veras, no llegue usted al límite de decir, pues tengo que vender el negocio o me tengo que salir de este trabajo y me tengo que ir a otro lado. Esa sería una decisión, llegar al límite. Qué bueno que la llegue a tomar, pero lo puede hacer gradualmente, lo puede hacer. Y mire, otra de los consejos que nos ponen aquí es no te quedes solo. crea un círculo con las personas que pueden aportarte algo a lo que te gusta hacer. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que creo que refleja esto. A todos los que les gusta el fútbol, generalmente están en un equipo que juegan fútbol. Y las características de las personas con las que se reúne cuando juegan fútbol, pues esas características son las que te pueden ayudar a entrar en ese círculo de las personas que pueden aportarte algo. O sea, por ejemplo, nosotros estamos en ese círculo de artistas. No, de veras, que hemos encontrado muchas cosas maravillosas en la cuestión de la pintura. Hay que atreverse a hacerlo, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo no pospuso usted una decisión como esta? Decir, oye, muchos dicen es que cuando me jubile voy a ser pintor. ¡No! Hágalo ahora. Ese es el punto importante de lo que tenemos que reflexionar hoy, ¿no? ¿Qué te parece la reflexión? Y atreverse, Robert, porque muchos pues dirán, ¿cómo voy a ponerme a pintar si no tengo tiempo? Es buscar el tiempo. A fin de cuentas, sí hay tiempo. Es un pretexto el que nos ponemos para mantenernos en nuestra zona de confort y no salir de ella. Entonces hay que atrevernos a salirnos de esta zona de confort y buscar lo que realmente nos apasiona, nos gusta, para darle ese sentido de vida y salir de esa rutina. Y fíjense, amigos, nosotros con los programas de coaching le podemos ayudar a encontrar estos caminos. Así es de que si a usted le interesa una conversación de coaching, escríbanos a contacto@formulelosnegocios.com.mx y tenemos una conversación. Eso es coaching. Y verá después de lo que podemos hacer por usted, o a nivel organizacional o a nivel empresarial, ¿no? Hemos trabajado con muchas empresas que gracias están satisfechas con los resultados. Pero bueno, vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un buen inicio de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del